CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Fernando Prego es el presidente de AFUPRIN, de la Asociación de Funcionarios de Primaria. Estuvo hablando con nosotros porque el próximo día 27 tienen una nueva reunión en la DINATRA. Tienen una situación de preconflicto con la Dirección de Educación Inicial y Primaria por una serie de reestructuras. La última tiene que ver con compra y logística, pero es la última. Ya han tenido otro tipo de reestructuras afectando departamentos y de esa manera perjudicando, según la lectura que hace AFUPRIN, en el tema de las condiciones laborales, en el tema de los horarios y en el tema también salarial. Decidieron abrir otra brecha de discusión y debate, en este caso en el Parlamento, en la Comisión de Educación de la Cámara Baja, a fin de que esto también cite a las autoridades para hablar del tema. Fernando Prego, presidente de AFUPRIN, al respecto decía lo siguiente. Fundamentalmente uno que está relacionado con la ley de negociación colectiva y la violación de la misma en cuanto a una reestructura que realizó la Dirección General de Educación Inicial y Primaria en la División Adquisiciones y Logística en el Departamento de Almacenes y Distribución. Partimos de la base que todas las reestructuras, y esta no es la primera, en esta administración ya es la cuarta, ya ha habido una en la División Gestión Humana, ha habido una en Tecnología de la Información y en el Programa de Alimentación Escolar nada más ni nada menos. Pero esta genera tantos cambios en las condiciones laborales y tantas desigualdades que nos llevó, entre otras cosas, a llevar a esta dirección de primaria, a la DINATRA, y en estos momentos estamos planteando a nivel político todos estos cambios. Por suerte, y digo por suerte, hay un informe de la Auditoría de la Nación, del Ministerio de Economía y Finanzas, que de alguna manera avala todo lo que estamos diciendo nosotros como sindicato, es decir, cambios en las condiciones de trabajo, aumento en las responsabilidades, pero tomando en cuenta que no hay ni siquiera un estudio de la economía en cuanto a las retribuciones de estos funcionarios. En relación a la negociación de la DINATRA, ¿cómo viene la misma? Bueno, hemos tenido tres vinculadas a violaciones de acuerdos y de convenios relacionados con las compensaciones de los funcionarios encargados de las diferentes presupuestos mensuales, y el primero, que hace alrededor de 15 días, vinculado a la violación de la ley de negociación colectiva, puntualmente a esta que me refiero en estos momentos. ¿Qué explicaciones dan ellos? Por lo menos, ¿qué argumentos dan a la hora de estar cara a cara con ustedes? Es increíble. No recibimos explicaciones coherentes más que el determinar por parte de la Dirección de Primaria cambios porque los consideran pertinentes. Cuando se dice eso, puntualmente tenemos la asesoría legal por parte de dos abogadas, eso no se puede llevar adelante porque no solamente no se cumple con el mandato del cumplimiento de la ley de negociación colectiva, sino que, lo que decía actualmente, hay situaciones que se deben de sí o sí coordinar con los compañeros porque esos cambios, repito, implican condiciones drásticas en las condiciones de labor de los funcionarios. ¿De cuántos funcionarios estamos hablando afectados por esta propuesta? Y unos 40 funcionarios más o menos, 38, 40, pero no podemos olvidar de la importancia de estos funcionarios. Se nutre todo de los centros educativos desde esta dependencia. Y quiero no olvidar algo que es recontra importante. La Dirección General de Educación Inicial y Primaria lo que hizo en este último tiempo y entre el 1 de febrero y el mes de mayo es enviar a los diferentes centros educativos el kit básico de materiales, es decir, cuadernos y lápices, dejando entre febrero y el último día del mes de mayo lo más importante, que es el kit de aula, es decir, cascola, tijera y materiales que para educación inicial son sumamente importantes. Es decir, quizás padres de jardines de infantes tenga que comprar el material que la educación pública uruguaya le tiene que proporcionar a esos niños. ¿Qué valoración le hacen a la actividad del Parlamento? Supongo que abrir otra posibilidad de negociación. Es otra instancia, que corre desde los niveles políticos y desde los carriles políticos. Nosotros aspiramos que desde la Comisión de Educación y Cultura se cite a las autoridades de primaria, entre otras cosas, no solo para brindar explicaciones de todo lo relacionado. Yo repito, hoy venimos por esto, pero han pasado otras situaciones. Violaciones de acuerdo, violaciones de convenio con administraciones anteriores, el no cumplimiento del llenado de las vacantes de los funcionarios, la baja en la dotación de recursos humanos en todos los escalafones. Porque ahí tenía parte de lo que planteaba entonces Fernando Prego, representante, presidente de AFUPRIM, de la Asociación de Funcionarios de Primaria. Cambiamos de tema, pero seguimos en ámbito, en realidad, cambiamos de tema porque nos vamos a la educación, pero universitaria, y en este caso tiene que ver con la llegada a los departamentos de Colonia y Soriano. Ya hemos hablado con legisladores de Colonia, hablamos ahora con el diputado colorado por Soriano, Martín Melassi, que fue uno de los que insistió con la votación de mayor presupuesto para la universidad en la rendición de cuentas pasada y terminó votando porque consideraba que ese mayor presupuesto era el que iba a permitir la llegada de la Casa de Estudios Superiores a distintos departamentos del interior del país, entre ellos el propio departamento de Soriano. Escuchamos a Martín Melassi, diputado colorado entonces por Soriano, hablando de la llegada de UDELAR, de la Universidad de la República con carreras, a Colonia y a su departamento. Ah, muy positivo, ¿no? Positivo porque le damos la posibilidad a los chiquilines de Soriano y de Colonia de que puedan cursar carreras terciarias. Como ustedes saben, se tienen que trasladar o al litoral, parte del litoral del país, o al sur, es decir, a Montevideo. Estas son negociaciones que se viene hablando, que estaba previsto dentro del desarrollo de la UDELAR antes de la pandemia, después, obviamente, por temas económicos no se pudo avanzar y ahora, por suerte, el rector nos confirmó que, si Dios quiere, ya para el segundo semestre de este año ya se van a estar sabiendo cuáles son las carreras que se podrían dictar en Colonia y cuáles las se irían a dictar en Soriano. ¿Por qué digo esto? Porque había una confusión que la UDELAR o se instalaba en Soriano o se instalaba en Colonia. En realidad van a haber carreras en ambos lados. Ahora está un poco también el Ejecutivo Departamental haciendo lo suyo, aportando posibles salones donde se puede ubicar. Así que es una... La verdad que es una gran noticia para los departamentos, tanto de Colonia y Soriano, ¿no? ¿Cómo están ustedes en estructura edilicia? Porque hablábamos con lo de Colonia, ellos tienen, sí, una ex textil que cerró, tienen galpones, tienen algún ex hotel también. ¿Cómo está Soriano? Bueno, nosotros tenemos donde antes estaba el INAO, que es un predio como de 4 hectáreas. Si bien hay algunas iniciativas para hacer otro tipo de actividades, puede ser un lugar. Yo también le he sugerido, por qué no, al intendente, lo que el comodato de AFE que le acaba de dar a la intendencia de Soriano, que es un predio de 5 hectáreas. ¿Por qué digo de esto? Porque si hay algo que la UDELAR siempre dice, es no quedarse corto con el predio, porque después se quiere expandir y no puede. Entonces, en la ciudad de Mercedes son los dos lugares que hoy tenemos. También digo la ciudad de Mercedes porque las experiencias de las universidades ir a las capitales del país. Por un sinnúmero de temas técnicos que ellos tienen evaluados. Así que bueno, si bien no tenemos algo definido, pero salones como para comenzar, sí, sin duda que vamos a conseguir. Se ha hablado de que sean carreras que no tengan que ver mucho con las que se están dando aquí dictando en Montevideo, ¿no? Sí, exacto. Hay carreras como pueden ser tecnologías aplicadas, carreras que puede estar basado en logísticas, si bien ahí hay una tecnicatura, no, la especialización en sí no existe, y bueno, hay algunas otras que están tratando, pero los chiquilines van a tener que ir a Soriano o a Colonia específicamente para hacer esa carrera porque, como bien decía, no va a existir en otra parte del país. Muy bien. Ahí tenían la palabra de Martín Melassi, diputado del departamento de Colonia por Soriano. El diputado Gabriel Otero del Frente Amplio hizo referencia a lo que es el seguimiento que de la Comisión de Legislación de Trabajo se hace al conflicto en lo que tiene que ver a el supergas, que es algo que hablaban los compañeros también de mañana de radio, de que hoy hay negociación. La idea es ver cómo se termina resolviendo. Piden además que desde el gobierno, ANCAP, la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, también la Inspección del Trabajo, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el gobierno, en realidad, todo pongan cartas en el asunto porque hay problemas que ellos consideran se dan entre las empresas y ANCAP, y terminan siendo los trabajadores la moneda de cambio lo más afectado. En el caso de Supergas, el diputado Gabriel Otero del Frente Amplio hizo hincapié también de que de los 26 despidos, 24 son personas que tienen problemas físicos, algunos más complejos que otros, pero tienen problemas físicos, afectados justamente por el trabajo que llevan adelante allí, en la empresa, con la carga de las garrafas. Vamos a escuchar lo que dice Otero. Lo extraño de este conflicto. Dos empresas que entre las dos despiden más de 70 trabajadores en conflicto con el gobierno, en conflicto con la empresa ANCAP. Todavía a nosotros nos está costando entender cuál es la raíz de este conflicto en función que los trabajadores dicen la productividad está intacta, no hay cambios en lo que tiene que ver con el día a día de la empresa. Los trabajadores son necesarios, de hecho hace un par de días la empresa le pidió a trabajadores que todavía están en plantilla que hagan horas extras, están entrando trabajadores tasearizados y la denuncia principal es el conflicto que tienen estas dos empresas con ANCAP y con el gobierno. Entonces entendemos que la pelota está una vez más y como debe ser en la cancha del gobierno y que tiene que dar respuestas por dos lados, por el lado de ANCAP diciendo cuál es el problema en cuestión. Y por el lado del Ministerio de Trabajo, que nosotros entendemos que tiene que hacer respetar los acuerdos y los convenios que siguen vigentes. Es decir, estas empresas tienen acuerdos a través del Consejo de Salario que están violando. Una nota también súper diferente se da en la empresa Riogas. 26 despidos, de los cuales 24 son trabajadores lesionados. Algunos de ellos que cobran renta por distintas lesiones que se hicieron trabajando. Entonces, muy preocupados por la ausencia de la URSEA en las inspecciones, preocupados por la ausencia de inspección general también en las inspecciones de la planta, preocupados también porque hay policías armados dentro de la planta generando, imagínense que los trabajadores están en sus funciones y tengan que ver que alrededor de ellos hay una guardia policial. Entonces, creemos que acá el conflicto tiene una extraña forma que se está dando y esperamos las respuestas fundamentalmente del gobierno. Ahí tenían la palabra entonces de Gabriel Otero, diputado de Frente Amplio, integrante de la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara Baja. Se realizó hasta la noche de ayer la reunión de los colorados en la sala 4 del anexo del Palacio Legislativo como está establecido. Como también le habíamos indicado en este mismo informe ayer, era difícil conocer concretamente cuáles serán las medidas que le van a proponer al Presidente de la República, porque obviamente no quieren que el Presidente de la República se entere por la prensa de las mismas. Sí que serían una cantidad cercana a las 5 propuestas, que algunas tienen que ver con el IAS, intentar acelerar un poco la eliminación de ese impuesto para convencer a su vía. Y las otras apuntarían a darle mayor sustentabilidad al sistema, ya que el Partido Colorado, según indicó Adrián Peña, cree que luego de la negociación entre la calle Pou y Manini Ríos, la reforma de la Seguridad Social quedó peor, lo dijo en la conferencia de prensa, y reafirmó además que el ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, también piensa lo mismo. Y por otro lado está también la necesidad de ver si se pueden conseguir mejoras para sectores de menores ingresos, porque dicen que las medidas propuestas por Cabildo ayudarán en el futuro a aquellos que hoy tienen en día un salario cercano a los 70.000 pesos. Vamos a escuchar lo que decía entonces Adrián Peña sobre esta reforma, la negociación, la necesidad de que salga, pero también la crítica de que los cambios deben de hacerse porque si no se estaría votando una reforma de la Seguridad Social peor que la que había antes de la negociación con Cabildo Abierto. El programa de acción que incluía esta reunión bicameral de hoy, donde afinamos las propuestas que han salido de los diferentes sectores. Cada sector, Ballistas, Ciudadanos y Tercera Vía, han planteado sus propuestas. La reunión de hoy es de consolidar, digamos, esas propuestas de modo de seguir trabajando y elaborar las definitivas que presentaremos en los próximos días al Ejecutivo. Eso es todo lo que ha pasado hoy. Fue una reunión muy productiva, muy intensa, muy rica de intercambios entre lo político y lo técnico, donde estuvimos evaluando. Ustedes saben que cada una de estas decisiones, al tratarse de un sistema, impacta en alguna parte del mismo. Todas tienen un costo, hay que evaluar ese costo y hay que evaluar los efectos que buscamos desde el punto de vista social con los costos que tiene desde el punto de vista fiscal. Entonces, la reunión de hoy fue de trabajo y estamos afinando para antes del jueves, que se levanta el cuarto intermedio, poder presentarle al Ejecutivo las propuestas definitivas que hoy no están. Senador, ¿el voto afirmativo va a estar del Partido Colorado, teniendo en cuenta el voto del Partido Colorado, entonces va a ser afirmativo, más allá que no se tomen en cuenta estas propuestas que están elaborando? Y bueno, todo lo que estamos haciendo es para tener reforma. O sea que somos optimistas en que vamos a tener reforma, porque lo que vamos a plantear va a ser razonable, porque el presidente y el Ejecutivo está abierto a hacerlo, porque los demás socios se han alineado. Entonces creo que vamos a tener reforma, que es el colorario que estamos buscando después de tanto esfuerzo, ¿no? Peña, su día propone eliminar el IAS. ¿Qué tan cerca se está de ese tema? Bueno, el Partido Colorado ha propuesto la eliminación gradual del IAS, está en nuestra plataforma propositiva de gobierno. ¿Decidió qué posición van a tomar respecto a las propuestas de Cabildo? Las propuestas de Cabildo fueron consensuadas, en el ámbito que fueron consensuadas. No estamos para hacer hoy comentarios con respecto a eso que ya pasó, que es un dato de la realidad. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos dado como insumos para avanzar en otras decisiones. O sea, pero ¿qué tan sostenible puede ser esta reforma y lo que plantea Cabildo Abierto, teniendo en cuenta que si esto se mantiene en el tiempo, el déficit acumulado va a ser de 300 millones de dólares anuales? Naturalmente, y como señaló el ministro Mieres, la reforma es menos sostenible desde que se llegó a ese acuerdo en el cambio de la base para el cálculo. Naturalmente es menos sostenible, es peor reforma la que tenemos hoy que la que teníamos antes, pero es necesario tener reforma. Ahora, usted dijo que esto iba a implicar costos, es decir, esta propuesta del Partido Colorado va a agregar más costos a los que ya se agregó en la negociación con Cabildo. Por eso estamos tratando que los costos sean los menores posibles, exactamente. No hay ninguna definitiva todavía. ¿Y en qué dirección vamos? No importa cuántas son, ya ha manejado la prensa, 7, 9, 10, en definitiva seguramente sean menos que esas propuestas, pero es el trabajo en el que estamos, ¿no? Que requiere un tratamiento como para podérselo presentar al Ejecutivo. Ustedes saben que la responsabilidad es lo que caracteriza al Partido de Colorado, entonces estamos siendo muy responsables y midiendo muy bien cada decisión. No queremos adelantar ni cuántas son las propuestas ni cuáles son, justamente por un sentido de estricta responsabilidad, porque son muy complejos los cálculos y no queremos generar expectativas en cosas que luego no se puedan financiar, y nosotros no le vamos a llevar al Ejecutivo ningún problema, le vamos a llevar soluciones, porque el partido está comprometido con la aprobación de la reforma, entendemos que es necesaria la reforma y el Partido Colorado, garante de este gobierno, va a trabajar para que haya reforma. ¿Algunos están dentro de los inamovibles? Nosotros siempre dijimos, estamos trabajando para tocar lo menos posible los pilares de la reforma. Esa es nuestra idea. ¿Va a haber una reunión con el presidente de la República? ¿Cuándo se va a estar dando esta reunión? En algún momento la reunión va a existir, pero cuando estemos prontos. No va a ser mañana, entonces. Y el presidente tenga la agenda. Si terminamos las propuestas para mañana, afinadas, puede ser mañana, de acuerdo a la agenda del presidente, o puede ser el miércoles, en fin. ¿Qué peso tiene la opinión de Bordaberry, que dice que no hay que votar la reforma? Entendemos el planteo del ex senador Bordaberry, la medida, que el sentimiento es el mismo. Claramente el Partido de Colorado se ha visto en una encrucijada con esta situación, la que determinó este pedido que todo el partido hizo de 10 días al presidente para evaluar los efectos de los cambios realizados y para presentar nuevas propuestas. En ese sentido es compartible el razonamiento, pero está claro que el Partido Colorado y quienes estamos hoy en el Partido Colorado hemos decidido desde hace mucho tiempo ya, así lo expresó además nuestra convención, que el país tenga reforma de la seguridad social, porque es imprescindible tenerla, porque es un acto de responsabilidad con las futuras generaciones. Para nosotros lo más irresponsable sería que el país se quede sin reforma. Peña, ¿qué papel juega en este proceso, en este trabajo que está haciendo el Partido Colorado, el director de la OPP, Isaac Alfie? Le pregunto porque es alguien que ha estado por dentro del el proceso de elaboración del proyecto definitivo y queremos saber si ustedes lo están consultando o saben en alguna medida hasta dónde estas propuestas pueden efectivamente compatibilizar con lo que se está impulsando desde el Poder Ejecutivo. El director de OPP no está participando de este trabajo partidario, ustedes saben que él está en otra condición en ese rol de director de OPP, además integra el equipo económico y por tanto él no participa activamente de este trabajo que está haciendo el partido. ¿Pero se lo consulta? Es decir, puede algún compañero individualmente quizá, pero en el trabajo partidario no hay insumos provistos por el director de OPP, porque así lo ha definido con claridad él, que ocupa y tiene claro cuál es su rol en el gobierno. Esto iba a implicar costos, es decir, esta propuesta del Partido Colorado va a agregar más costos a los que ya se agregó en la... Cuarto intermedio se levanta el jueves. Sí, pero le digo, si le parece que alcanza el tiempo, bueno, sí, con estos cambios que va a introducir el Partido Colorado. Nosotros queremos llevar con los cambios bastante avanzados a la reunión con el Ejecutivo. Si son aceptados, rápidamente se puede comenzar a trabajar en la votación en comisión y luego estarán los tiempos para elaborar los informes y demás. Creo que estamos en tiempos razonables. Nosotros el tema, claro, es si no son aceptados, porque él habla si son aceptados y si no son aceptados, o si son aceptados 2.5 de los 5, no sé. Hay que ver. No son muchos, son 5, pero algunas de las propuestas pueden ser complejas. Otras están no tanto. Y capaz que si está el visto bueno. Y también está aquel argumento que nos daban los propios colorados la semana pasada y que nosotros aclarábamos aquí, vinculado a que tal vez se pueda votar en comisión jueves y viernes, y los posibles cambios que han pedido colorados y tal vez alguno de Cabildo que necesita iniciativa del Poder Ejecutivo sea enviado directamente ya a la discusión en el Pleno y no pase por comisión. Eso podría también ser parte de intentar acelerar y la votación hacerla jueves y viernes. La vicepresidenta Beatriz Argimón habló también del tema tras la reunión con el presidente de la República en la calle Pou y hizo referencia a los tiempos también, a las propuestas del Partido Colorado, y habló por otro lado también de lo que es el tema interno del Partido Nacional y esa posibilidad de crear ese núcleo wilsonista dentro del partido, las conversaciones con Jorge Gandini, con el ministro Javier García de la lista 40, el tractor amarillo, también con algunos intendentes. No quiso hablar de quién puede encabezar esa candidatura. Sabemos que ella quiere, sabemos que Gandini quiere, sabemos que Javier García también, pero habrá que ver qué es lo que sucede. Algunos han pensado también en Sergio Botana. Lo concreto es que ella apunta a crear el espacio y luego ver qué es lo que sucede con el tema de las candidaturas. Escuchamos parte entonces de lo que decía la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, tras la reunión en Torre Ejecutiva con el presidente de la calle Pou, en torno al tema de la reforma de la seguridad social y también sobre la interna del Partido Blanco y la necesidad de crear un espacio wilsonista. Bueno, lo que pasa es que al haber un nuevo planteo, por lo menos desde mi lugar considero que están en todo su derecho de evaluar lo nuevo propuesto y hacer, frente al nuevo panorama, propuestas ellos. Yo lo considero parte del proceso natural. Al haberse cambiado algunos aspectos de lo que se estaba trabajando, pedir primero un tiempo y después hacer nuevas propuestas. Pero todo está dentro de lo que es el marco de lo esperado en una reforma en la que todos estamos de acuerdo, pero que hay miradas diferentes, que fue lo que se estuvo dando. Logró un acuerdo en el Senado, como ustedes informaron, pero ya se sabía que en diputados iba a haber modificaciones. Fueron, sin lugar a dudas, de un tenor, si se quiere, un poco más profundo de lo que esperábamos, pero dentro del marco de ese sistémico, ¿no? ¿Como gobierno se cedió más de lo que se pensaba a la hora de sacar la reforma adelante? No, yo siento que es verdad que en algún momento pensamos que lo macro ya estaba asentado, ¿no? Y que en diputados iba a haber algunas puntualizaciones, pero no que se iba a avanzar tanto. Pero de cualquier manera, siempre vuelvo a decir, que se mantenga ese equilibrio que la parte técnica requiere, estamos dentro del marco de trabajo habitual. Próximos días, ¿tranquiliza el gobierno que ya se apruebe, viendo que es inevitable que esto va a ser un año preelectoral? En realidad nosotros, no sé si recuerdan, habíamos previsto entre marzo y abril que esto fuera sancionado. Estamos dentro del margen previsto, o sea, días más, días menos, no hacen asumir esto como algo que nos pueda complicar en la agenda. Lo que sí, obviamente, nos interesa mucho poder cumplir con algo que fue una promesa electoral y que entendemos que, al ser un tema muy importante, poder de una vez por todas decir que hemos cumplido. Argimón, inicia una gira ahora en mayo. ¿Hay una especie de preacuerdo con García, con los intendentes? Nosotros hemos estado conversando con compañeros del grupo de intendentes, del espacio 40, y ustedes saben que siempre he dicho que desde Futuro Nacional lo que queremos es fortalecer un espacio wilsonista. Nosotros siempre fuimos de los que estuvimos a favor que el partido se abra, tenga opciones, le dé al elector multiplicidad de opciones. Y en ese sentido, nosotros estamos dispuestos a trabajar coordinadamente, ¿sí?, con compañeros que estén en la misma sintonía que nosotros, sin hablar de candidaturas. Ahí tenían la palabra entonces de la vicepresidenta Argimón. El diputado Nicolás Viera, diputado de Frente Amplio por el departamento de Colonia, habló del tema de la inseguridad en Colonia. Estuvo presente el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, pero dice que de poco sirvió y que sobre todo la falta de personal policial es uno de los problemas que hay en Colonia y que no se puede justificar por el lado de que los médicos están otorgando licencias médicas sin tonizón a ese personal. Dice que eso es una falta de respeto y además se estaría acusando gravemente de violar el juramento hipocrático vinculado al tema que tiene que ver justamente con lo que se plantea desde el punto de vista de la secretaría que encabeza Luis Alberto Heber. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Nicolás Viera. Nos encontramos en una situación tan grave que tuvo que realizar una visita a nuestro departamento el señor ministro del Interior y el director de Convivencia y Seguridad del Ministerio por varias localidades, escuchando los planteos de la sociedad civil, que en muchos casos se autoconvocó, motivada por las dificultades que se está teniendo justamente por estas situaciones. Una vez que las autoridades se fueron, todo siguió igual. Lamentablemente no hemos notado cambios sustantivos, sigue faltando efectivo. Hay ciudades de más de 10.000 habitantes, como es el caso de Rosario, que tiene 2 efectivos en la comisaría. La ciudad de Colonia Valdense tiene 13. Hay en el entorno de 16 funcionarios policiales en la ciudad de Nueva Helvecia. Y así podemos seguir hablando de otras localidades del departamento. Se siguen dando hechos delictivos que antes no se veían en nuestro departamento. Lo más trágico y traumático ha sido un asesinato a plena luz del día en la ciudad de Juan Lacase. Y siguen faltando respuestas. Naturalmente, la única respuesta que el Ministerio ha dado en todo este tiempo es trasladarle la responsabilidad a otro de los actores de toda esta situación. Entonces la culpa pasa a ser de la ciudadanía porque no denuncia, es de la fiscal porque emplaza sin fecha, es de los malos policías que toman licencias abusivas, la culpa es de los médicos que otorgan licencias sin tornizón. Y aquí quiero detenerme porque las altas autoridades del Ministerio del Interior que he mencionado han declarado de manera pública y de un modo absolutamente generalizado que existen médicos irresponsables que otorgan certificaciones indebidas. Para mí esto computa un hecho grave que no se puede dejar pasar, porque podrá existir algún caso aislado que deberá en todo caso demostrarse con pruebas, pero dar a entender que esa situación se traslada a un sinnúmero de casos es por lo menos irresponsable, porque pone en jaque el juramento hipocrático de los médicos y la seriedad de todo el sistema sin lograr resolver con respuestas el problema de fondo. Y este es el peligroso mensaje del Ministerio del Interior, que sigue sin hacerse cargo de nada. Y nos preocupa que no exista un plan de manejo en el territorio, nos preocupa que las mismas autoridades se queden en la queja fácil y repartiendo culpabilidades, pero que no activan para cambiar los problemas. Y también nos preocupa muchísimo que no exista un método de diálogo y de intercambio comunitario. Allí está el planteo de Nicolás Viera, diputado por Colonia del departamento, por el departamento de Colonia por el Frente Amplio, hablando del tema inseguridad. Y en otro caso, y en este caso en la Cámara Alta, quien habló fue el senador Sebastián da Silva, hizo referencia al legislador del Partido Nacional a problemas de las cooperativas agrarias para acceder a préstamos, a líneas de crédito del Banco República. Esto es por el tema de AFISA y por medidas regulatorias que considera en este caso Da Silva han sido exageradas luego de la crisis del 2002 y que se mantienen y que, por ejemplo, hay cooperativas como algunas que nombró de Paysandú que van a necesitar créditos porque la situación va a ser muy compleja, porque no van a tener ingresos importantes, por ejemplo, en torno a temas de soja u otras producciones por la seca, y no van a poder acceder a la misma en la medida que esta normativa se mantenga. Escuchamos a Da Silva. Cada cooperativa, cada sociedad de fomento rural, muchas de esas centenarias, van a estar hoy absorbiendo la peor calamidad de la sequía de los últimos 50 años. Los cooperativistas, ya no las cooperativas, no van a tener nada para cosechar y a partir de ahí va a empezar una tensión financiera que en este contexto es bueno alertar en el Senado de la República. Digo alertar porque sigue habiendo situaciones en este país inentendibles. Si vamos a hablar de cooperativas, tenemos que decir en el Senado que Copagrán no puede ser, que es una asociación, es una creación maravillosa, siempre Copagrán, que es una conjunción de cooperativas que salieron de la última crisis, el año 2002, y hoy es un jugador importante en el mundo agrícola, a la par, para hablar de otra cooperativa, que Conaprole, es una empresa que le compite a las traders multinacionales más grandes del planeta Tierra, Dreyfus, Cargill, etcétera, etcétera. En el Uruguay hoy no puede tener crédito del Banco República. Y eso es por un vestigio insólito proveniente de aquella crisis del año 2002. Por AFISA y por las regulaciones sobrereguladas que hoy cooperativas que son exitosas, que dan crédito, que financian la expansión agrícola en muchos rincones del país, está atizada para consumos. No pueden tener crédito, asistencia crediticia del Banco República. ¿Cómo estamos frente a un momento de tensión? La cosecha de soja va a empezar en los próximos 10 días y ahí se va a ver la dura cara de la realidad cuando desaparezcan de la faz del planeta Tierra 1.500, 1.200 millones de dólares en soja, y veamos la tensión financiera que van a tener las cooperativas, sobre todo aglutinadas en las cooperativas agrarias federadas, es que quiero adelantar nuestra preocupación porque no van a tener asistencia del Banco República. Y eso es un tema en lo cual hemos trabajado insistentemente desde el gobierno pasado, pasan los gobiernos, la burocracia o tecnocracia sigue, y por regulaciones del Banco Central o por regulaciones de AFISA, Copagrán sigue sin esa asistencia cuando todos sabemos que la va a necesitar. Nos vamos, Lidia Honorato de los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.